Estás escuchando Mentes Corrientes. Puedes escucharnos los lunes a las 6:30 en Ágora Sol Radio y los miércoles a las 3 en Radio Almaina de Granada, en el 88.5 FM o en su web. Buenas noches, de nuevo con todos vosotros tras nuestra estancia en San Sebastián, algo que siempre deja estupendos recuerdos y, por supuesto, alguna tensión laboral. Lo contrario sería la utopía, y esta es metafísicamente improbable y humanamente imposible. Pero siempre queda San Sebastián, tras el sumario con todo el mundo. Buenas tardes, Esther y Ana. Buenas tardes. Un lunes más. Súper puntuales, como los oyentes del directo podrán haber comprobado. Completamente. Bueno, hoy queremos hacer un homenaje a Antonio Gasset, que fue periodista, presentador de televisión y crítico de cine español. Fue director y presentador del programa de televisión Días de Cine, galardonado en 2002 con el premio ATV. Actualmente estos premios son de la Academia de Ciencias y Artes de Televisión. Hoy en día se llaman Premios Iris. Y falleció el pasado miércoles a los 75 años, dejándonos atrás varias frases célebres que vamos a ir recordando hoy a lo largo del programa. Como esta que como esta que acabamos de escuchar, exacto. Y que además nos da pie a hablar de un evento al que acudimos la semana pasada, gracias a la Escuela TAI, donde pudimos ver Josefina, ¿verdad, Esther? Sí, acudimos tanto a la proyección de largometraje como al encuentro posterior con Javier Marco, el director. Belén Sánchez Arévalo, la guionista, y también acudió Sergi Moreno, el productor. Y bueno, de hecho, estad pendientes de nuestras redes porque grabamos también un vídeo con ellos que publicaremos a lo largo de la semana. Sí, sí, así que todo el mundo muy atento. Y bueno, también de novedades habla la cosa, y el programa es un poco menos musical, pero queríamos meter un poquito de música también. Y por eso vamos a pincharos el tema de Flor de Primavera de 84 con Marlon. El viernes pasado 84 lanzó su nuevo álbum, 84 conciertos en la parte de atrás, y este álbum, bueno, repasa temas míticos de la banda y algunos nuevos con grandes colaboraciones como esta que vamos a escuchar. Reconozco, la he visto poco y sé poco más que su nombre. Lo reconozco, pero su voz es de las que te hace caminar. No reconozco ni a Antonio Orozco si ella está dentro del coche. Y reconozco que pagaría por poderla tocar. Lo reconozco, soy de esos pocos que cree que todo es posible. Y reconozco que siempre pienso que a mí no me puede pasar. De los que escribe la carta y no la mete en el sobre. Han sido ya muchas hostias las que me ha dado el azar. Cuéntame por qué cuando menos me lo espero. Y cuéntame por qué cuando me he curado ya. La vida me depara otras sorpresas. La rubia va y me vuelve a atravesar. Soy de esos tipos que siempre vive enamorado. De margaritas que conviven en otros tejados. Y no me canso de trepar por sus enredaderas. En algún sitio debe estar la flor de primavera. Lo reconozco, me asusta un poco soltar al aire un te quiero. Pero te quiero quitar la ropa, pero te quiero desnudar. Y desnudarte también es verte desde otro tipo de espejo. Otro reflejo que nadie vea que no sea de cristal. Y cuéntame por qué cuando menos me lo espero. Y cuéntame por qué cuando me he curado ya. La vida me depara otras sorpresas. La rubia va y me vuelve a atravesar. Soy de esos tipos que siempre vive enamorado. De margaritas que conviven en otros tejados. Y no me canso de trepar por sus enredaderas. En algún sitio debe estar. Soy de esos locos que siempre vive enamorado. De cenicientas cosas que conviven en otros tejados. Y no me canso de esperar hasta su medianoche. En algún sitio debe estar. Porque cuando menos me lo espero, y cuéntame por qué cuando me he curado ya, la vida me depara otras sorpresas, la rubia va y me vuelve a atravesar. Soy de esos tipos que siempre vive enamorado, de margaritas que conviven en otros tejados, y no me canso de trepar por sus enredaderas, en algún sitio debe estar. Ocasión magnífica para meditar si somos justos con los demás o, por el contrario, problemas personales proyectan sus miserias y deforman la imagen del prójimo. Hay que tener cuidado, pero no sintáis culpables. Los imbéciles son siempre imbéciles, proyectemos lo que proyectemos. Tras la publicidad y promociones, en unos minutos... Bueno, pues sin querer yo llevarle la contraria a Gasset, esto no es la pausa, de hecho es todo lo contrario a la pausa, y yo estoy súper emocionada porque hacía muchísimo que no hablábamos de cine. Es cierto que últimamente la música ha sido la protagonista absoluta de lo que llevamos de segunda temporada, y estoy muy, muy emocionada. Está con nosotras hoy Pablo Fuentes. Hola, Pablo, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Cineasta, alumno de la Escuela TAI, y el pasado 24 de septiembre presentaste en el Festival de San Sebastián tu cortometraje Manos Libres, protagonizado por Iba Buch y rodado junto a Quique Maillo en Barcelona. Eso es, una experiencia, bueno. Sí, ¿no? ¿Cómo increíble. Te levantas tú por las mañanas? Abramos con eso. A medida que estamos realizando el proyecto y bueno, poco a poco me tenía que enfrentar a toda la preparación para llegar al día de rodaje, por ejemplo, pues te levantas, yo por lo menos me levantaba un poco con nervios de ver qué nos deparaba ese día, ver si íbamos en el buen camino. Pero bueno, ahora que ya se ha estrenado, la verdad es que bueno, es como si hubieras parido ya has soltado tu bebé y ahora estoy más relajado. Pero sí que hay días que me he llegado a levantar bastante nervioso, sí, sobre todo el día del estreno, claro. Normal, no me extraña. O sea, si nosotras cada lunes venimos aquí nerviosas, no me imagino también tú estando en San Sebastián. Que ¿cómo fue la experiencia de estar allí? Bueno, pues imagínate, porque para mí es que era un sueño, o sea... Bueno, para la mayoría de estudiantes de cine, ¿quién no ha soñado alguna vez con estar en el Festival de San Sebastián? Entonces, cuando descubrí que tenía la oportunidad de ir, en un principio no me lo creía. De hecho, me costó asimilarlo casi hasta el día del estreno, que realmente eso iba a pasar. Y cuando llegué a San Sebastián, bueno, para mí fue increíble, viví la experiencia al máximo. Y aprendí mucho, sobre todo aprendí mucho. Me quedé fascinado, desde luego, del festival. ¿Qué cosas aprendiste? Algo así que nos puedas... Una lección rápida que nos puedas decir, que nos puedas destacar de tu paso por ahí. ¿Del festival o de hacer el proyecto en sí? Del festival, pero de lo que tú destaques, de lo que tú creas que es más relevante. Bueno, sobre todo lo que más aprendí fue un poco la imagen... real de la industria del cine. Yo creo que es una industria que en muchos casos está muy estereotipada. Eso es algo que me he ido quitando estudiando en la Escuela TAI, sobre todo. Hay una imagen que muchas veces no es la real, y allí, conversando con la gente, sobre todo, pues he ido viendo cómo es realmente la industria, cómo se comporta la gente que trabaja, ya lleva muchos años y tiene ya una carrera dentro del cine. Y es que, bueno, es que sobre todo es la imagen que tiene el cine. Yo creo que es lo que más he aprendido realmente. Tampoco, o sea, no... De lo que es la experiencia en San Sebastián, no me llevo quizás consejos a la hora de realizar cine. También estuve muy pocos días. Pero sí me ha parecido muy interesante vivir la experiencia y compartir conversaciones con gente que admiraba del cine. Eso sobre todo, estar en el momento con ellos, poder conversar, saberte sus nuevos proyectos, eso sobre todo. Pero luego de lo que es la dinámica de haber realizado el cortometraje, de aprender una barbaridad. Ha sido una masterclass continua que creo que me va a servir muchísimo para mi futuro y me llevo consejos que no voy a olvidar nunca. Bueno, y hablando de... del rodaje que te ha llevado allí, ¿no? Es un thriller que cuenta la vuelta a casa por carretera de una chica que poco a poco se convierte en una pesadilla, ¿no? Pero bueno, en tus propias palabras, ¿de qué nos dirías que trata Manos Libres? Bueno, Manos Libres sobre todo refleja la angustia de una mujer que quiere que su familia esté bien, que quiere que tener una vida feliz, que tenerlo todo controlado, pero claro, muchas veces intentar controlarlo todo tiene sus consecuencias negativas, y es lo que vemos en este cortometraje en el personaje de Laura. Sobre todo creo que es un camino de angustia en el que la acompañamos a ella, en el que estamos muy pegados a ella y empatizamos o la intención era empatizar tanto como para que el espectador viviera en propia piel esa angustia. Entonces, más allá de que de la trama que hay en sí, bueno, lo que refleja o el mensaje que yo quería transmitir en el cortometraje es cómo muchas veces las consecuencias de nuestros actos pueden llegar a influir a terceros. Entonces hay que tener un poco de conciencia en ese aspecto. Uf, si es que las responsabilidades dan miedo, en el fondo. Yo creo total. Que no hace falta irse a lo paranormal, basta con la vida real que da suficiente miedo. La vida real supera la ficción en muchos casos. Muchísimos, muchísimos casos. Completamente. Y bueno, has mencionado lo del coche, yo creo que también vamos a destacar un poco que, claro, la mayor parte de la trama pasa dentro del vehículo, ¿verdad? Sí. Y hemos leído que hubo que hacer un poco de contorsión. ¿De contorsión en qué? El coche, ¿cómo se rueda? Vale, claro. Ya lo he entendido. Dentro del coche. Dentro sí, del coche. Sí, claro, porque, a ver, es un coche que es una pasada, pero claro, en el momento de rodar, de tener equipos tan grandes, de aparentar que nadie va en el coche, pues tienes que esconderte de como puedas, haciendo contorsionismo, rompiéndote la espalda. Yo he llegado a tener agujetas al día siguiente del segundo de rodaje por posiciones en el coche que tuve que hacer para que no se me viera en cámara, porque como me asomara un milímetro ya salía en plano, también por las ópticas que se utilizaron. Y bueno, la verdad es que si realmente se mostrara en cada plano dónde está la gente escondida, creo que la gente sorprendería bastante. Tendríamos que hacer un behind the scenes, ¿no? Sí. Para ver. Sí, ¿hay alguna foto por ahí? Eso. Es que eso es la magia del cine al final, ¿no? Porque claro. Tú ves el tráiler y realmente está ella sola. Está Eva Book, Laura, has dicho que se llama su personaje. Sí. Está sola en el coche, o sea, y no te imaginas que pueda haber espacio para que haya ahí un equipo. Ha habido un par de planos que en el mismo coche iba a Book conduciendo, el que hace Pep Muñoz, el que hace de su marido en la ficción, el cámara, yo, Quique Maillo, el codirector, y el foquista. Mucha gente. Yo creo que esa gente no cabe en un coche y ya no salimos sin en plano. Claro. Pero eso, con lo que has dicho de que el espectador se sienta como mucho más cerca, ¿no? De que te está pasando justo ahí, al lado, al rodar en un espacio tan reducido. Eso nos ha recordado también a películas donde ya hicieron algo parecido, como la de Enterrado de Ryan Gosling o la de... En algún momento te puso nervioso el a lo mejor no ser capaz de mantener el interés del espectador en un mismo espacio? Sí, ¿cómo? Por supuesto. ¿Cuál fue tu relación con eso? Por supuesto, por supuesto. De hecho, ese guión tuvo muchas versiones, muchísimas. Bueno, esto no sé si lo puedo decir, pero creo que se grabó la décima o así versión que estuve escribiendo con Quique. Y claro, era al pensar que iba a estar el 80% del guión en un coche, la trama que tenía que haber y las conversaciones que tenían que haber tenían que ser muy ricas en contenido, tenían que ir aumentando la tensión, tenían que ser muy diferentes. Buscamos que hubiese una evolución, pero muy muy diferente. En momentos estás enfadado, en momentos estás melancólico con ella. Que las llamadas fueran diferentes y muchas. Y sí que tenía bastante miedo, pero creo que también el montaje en postproducción ha hecho bastante, o sea, ha ayudado mucho. Lo hemos sabido compensar, sobre todo buscando eso. Yo creo que ha sido el proceso en el que hemos sabido jugar y borrar y añadir. Bueno, al final, claro, por eso es un equipo tan grande, ¿no? Al final, cuando haces un corto o un largo, de que al final todo aporta y suma, y lo que a lo mejor no has podido resolver por un lado, lo afrontas por otro, ¿no? Claro, yo creo que sí, bueno, mucha gente lo dice dentro de la industria, se reescribe, en la dirección y sobre todo en el montaje. En el montaje puedes hacer un corto completamente diferente a lo que se había rodado en base a un guión. Y sacar una cosa completamente diferente, o sacar dos de una misma, o tres, desde luego. Y bueno, ¿y cómo ha sido el proceso de rodar con Quique Maillo? Bueno, o sea, es que ha sido un maestro para mí, ha sido una masterclass continua. Me llevó consejos y experiencias que de verdad que me van a servir muchísimo para mi carrera, que no voy a olvidar. Ha sido muy paciente conmigo, desde luego, o sea, es que voy a estar siempre agradecido. He estado muy cómodo trabajando junto a él a la hora de codirigir con él. Me ha sabido eso, ayudar en todos los procesos, tanto en preproducción, en rodaje como en postproducción y en estreno. Y la verdad es que, claro, así, es que ha sido increíble, porque yo admiraba su trabajo en el momento en el que vi que tenía la posibilidad de codirigir con él. Fue fascinante. Desde un inicio siempre estuvo muy abierto a la hora de perdón, no sé si puedo decir palabrotas. Puedes decir lo que quieras. De reescribir el guión. Me dio consejos muy, muy, muy buenos que hizo que de una primera versión a la que se grabó cambiase. Bueno, la esencia seguía estando, pero el contenido y la evolución que tenía, la angustia y la tensión se aumentó muchísimo, gracias a él, sobre todo. Y desde luego volvería a trabajar con él sin dudarlo. Sí, sí. Qué bueno, suena a buen ambiente de trabajo. Desde luego, o sea, el equipo es que ha sido todos, absolutamente todos, han sido increíbles y me ha encantado ver cómo se han volcado con este guión, que para mí era algo muy chocante, ver cómo un proyecto tan profesional, porque viniendo de escuela era algo muy nuevo para mí, ver cómo todos estaban súper volcados, trabajando día a día, llegar al rodaje y ver todo el equipo de foto, de sonido, de producción, absolutamente todos volcados en aquel guión que escribí aquel día sin ninguna esperanza, no, pero sí, nunca pensé que llegaría a pasar y era muy muy guay verlo. Sí, jo, pues qué bien. Este corto, o sea, me imagino que habrías escrito más cosas antes. Sí. O sea, ¿para este concurso en concreto? Para, en general, claro. Sí. Y de repente con eso, pues qué bien, la verdad. Sí, claro, o sea, yo este último año he terminado el máster de guión también en TAI, entonces cuando vi la oportunidad de concursar, con todo lo que había aprendido sobre todo en este máster, lo vi también como un reto, porque yo venía de escribir algo más naturalista y tramas más, bueno, más observacionales, más lentas, y adentrarme con un thriller, que es un género que me gusta y consumo, me pareció un reto. Entonces también lo vi como una forma de practicar y bueno, he visto que al final ha salido bien. Ha salido bien, sí. Vamos a hablar un poco del concurso también, ¿no? Sí, para quien nos esté escuchando. Para contextualizar un poco, Bueno, el concurso del que hablamos es el de Audi Future Stories, que es el primer certamen de guiones de cortos de la marca para premiar el talento joven. ¿Cómo fue este proceso? ¿En qué momento te decides presentar? ¿Cómo lo vives? Cuéntanos un poco. Bueno, yo, de hecho, cuando llegó a mí el certamen Audi Future Stories por parte de TAI, porque concursaban 4 universidades cinematográficas, si no me equivoco, bueno, como he dicho antes, también lo vi una forma de practicar, pero bueno, viendo que podía codirigir con Quique, que ya admiraba su trabajo, que podía pues trabajar con una productora profesional, que para alguien tan joven, bueno, me considero joven, y viniendo de escuela es un sueño, es a lo que todos aspiramos. Y poder estrenar San Sebastián, realmente es que no me lo pensé dos veces. Hubo un punto en el que casi no concurso. Esto creo que no se lo he dicho a nadie. Estuve a punto de no concursar porque según las pautas que me daban, que pedían un thriller, que ya he dicho que era algo nuevo para mí, de 10-15 minutos, que bueno, siguiera un poco los valores de la marca y fuera original sobre todo, pues llegar a buscar ese equilibrio entre mostrar el coche, que tuviese esa tensión, que fuese un thriller, que fuese un thriller diferente, sobre todo, me hizo darle muchísimas, muchísimas vueltas, buscar referencias y saber llevarlas a mi terreno. Y bueno, al final se me echaba el tiempo encima, pero llegué y... Y bueno, al final, y arrasaste. Y arrasé, bueno, no sé si decirlo así, pero bueno, sí, tuvo un resultado, sí. ¿Y el corto en sí se rodó en 2 días? El corto se rodó en 2 noches, para ser exactos. En 2 noches. En 2 ciudades diferentes. ¿Cómo ocurre eso? Porque eso ya... A ver, asustaba un poco porque era mucho contenido, pero sobre todo trabajamos muchísimo en la preproducción para que estuviese todo controlado. Se aprovechó absolutamente todo, o sea, todo el tiempo, absolutamente todo. O sea, también el camino de Tarragona a Barcelona, que Tarragona se grabó el primer día, se estuvieron rodando cosas también, o sea, no se dejó de rodar. Y fue una dinámica express, la verdad, es que no paramos. O sea, no paramos... Había que parar a comer y porque si no nos íbamos porque a desmayar. Porque el cuerpo lo pide, que sí, si claro. No, gasolina. Y si no, pues, pero si no, vamos, seguíamos hasta que amaneciera. ¿Fueron 2 noches consecutivas? Fueron 2 noches consecutivas, uh-huh. Descansando obviamente porque tienes que descansar 12 horas entre jornada y jornada. Pero también fueron jornadas de 10 horas más una, si no me equivoco, 11 horas más una. Uh-huh. Wow. La verdad es que se siente intenso, ¿no? De pensar en hacer algo, ¿no? Un trabajo que al final ha tenido también estos resultados y decir, oye, que lo hemos dado todo y en 2 días hemos conseguido rodar todo esto, ¿no? Claro, que la gente se volcara en una dinámica tan express y tan dura, porque vas a corriendo e intentando hacer mejor resultado, y eso al final pues es muchísimo trabajo. Por eso me pareció, bueno, les voy a estar siempre agradecido porque para mí era un gesto muy, muy bonito. Y no deja de ser también una decisión arriesgada por lo que decimos de las limitaciones físicas en sí del coche, de los 2 días, de grabar todo aquí. Claro. O sea que realmente es como fuiste ahí con todo, decir, venga, va, vamos. Y también queríamos destacar el tema de los lazos familiares que has utilizado, porque sí es cierto que nosotras hemos visto algunas películas, bueno, que todos hemos visto que esto funciona mucho, ¿no? Cuando pasa algo con un hijo, con una hija, de, no sé, todos recordamos a Liam Neeson jurando venganza eterna por los secuestradores de su hija, está claro. ¿Qué crees que tienen en sí los teléfonos que ayudan a crear esta sensación como de frustración y tensión? Ah, bueno, voy a decir, es obvio, no es obvio, pero... Si lo analizas, crea muchísima tensión por el miedo que da no saber qué hay al otro lado, estar separado y la impotencia de no poder hacer nada. O sea, si encuentras, o sea, si una persona encuentra un peligro lejano y que no puede actuar y ve que ese peligro está evolucionando y que está pasando algo, inevitablemente crea muchísima tensión por el miedo a no poder actuar y muchas veces no saber qué está pasando. O sea, el tener que imaginar, yo creo que inconscientemente el cerebro te lleva a lo peor. Entonces, creo que es la razón por la que siempre, o la mayoría de las veces, la utilización de llamadas o de videollamadas o simplemente fotografías de algo que está pasando lejos, da muchísimo miedo. Sí, sí. No, está claro. ¿Vosotros habéis visto el corto? No hemos tenido la oportunidad de verlo todavía. Vale, vale. No, pues estos, estos son las cosas que hemos conseguido sacar del tráiler. Pero que bueno, que ya hemos visto que por un lado, claro, o sea, te has arriesgado con esto otro, pero has tirado de lazo familiar, de madre e hijo, de un teléfono, que es algo pues que puedes aprovechar muy bien. Claro, o sea, yo creo que algo importante dentro de un proyecto audiovisual son las subtramas y la personalidad real de los personajes, sobre todo trabajar el contexto de los personajes, de dónde vienen y a dónde van, y no tanto la acción y el objetivo que se está teniendo ahí, que también es importante, pero lo que hay detrás del personaje muchas veces es muy interesante, la gente quiere saber más de sus personajes, y por eso en este caso hemos exprimido el personaje al máximo y hemos querido reflejar muchísimas personas de su familia y la relación que tienen entre ellos. Sí. ¿Cómo fue el trabajo con Iva Abuk? Porque claro, es el personaje al que le ocurre todo dentro de un coche, ya está sola. Entonces, ¿cómo se puede transmitir todo lo que ocurre como en su vida diaria afuera, pero que a ella le pasa todo dentro? O sea, nosotros no podemos ver, se nos va contando todo a través de este espacio que es el coche. Y ella ya sabe todo lo que vive por fuera, pero nos lo tiene que transmitir a nosotros desde solamente dentro de un coche. Y claro, no es que tenga estímulos que cambien a su alrededor, ¿no? Sin embargo, es como muchas emociones una detrás de otra. ¿Cómo se trabaja esto? Claro, yo creo que sobre todo en personajes así lo que les tienes que hacer es enfrentar, o sea, que se enfrenten a esos obstáculos a los que no se quieren enfrentar y que al final hace que el personaje se desnude. Cuando, bueno, esto no es un spoiler porque se ve en el tráiler, cuando habla con su marido o con su hijo, al final ves esa tensión que tienen y poco a poco hay diálogos que te van dando pistas de cómo es esa relación, sin llegar a ser explícito. Yo creo que es algo que se buscaba, que fuesen diálogos que tuviesen mucho subtexto y que poco a poco, con esa llamada y con las demás que tiene y con pequeños detalles que hay en el coche, se fuese formando una imagen completa de cómo es ese personaje, de dónde viene, de qué trabaja. Y bueno, es que prácticamente se habla de su entorno familiar dentro de casa, de su entorno familiar desde pequeña, lo que son sus padres, y de su trabajo, hablando con su compañera del trabajo. Entonces, al final son los tres contextos que pueden llegar a completar la vida o darte pistas de cómo es la vida de ese personaje. Nos lo dejamos como deberes, tenemos que conseguir ver el corto. Quien quiera ver tu corto, ¿cómo puede hacerlo? Está disponible ya desde el 25 de septiembre en audifuturestories.es. Allí lo podréis ver y disfrutar de él. Espero que os guste, ¿no? Pues que todo el mundo se lo apunte. Y vamos a hablar también de tus otros cortos, que también tienes otros cortos. Sí, has escrito y dirigido anteriormente algunos rodados en León, tu ciudad natal, como Diario del Búnker y este, no sé cómo se pronuncia, porque es Zoc o ZOC, porque está ahí. Zoc. Vale, como lo vimos con espacio entre las letras, digo, bueno, no sé, no, si son siglas. Bueno, que ha sido premiado en diversos festivales. ¿Qué dirías que caracteriza a tus cortos? Si hay como un estilo o algo que les defina. Bueno, debo decir que os habéis remontado muy atrás, muy, muy, muy atrás. Hará 5 años que rodé El Diario del Búnker. Fue en primero de carrera, de hecho, en la TAI. Veo bastante evolución, pero, o sea, a lo que escribo ahora o pretendo dirigir. Pero creo que sigo manteniendo la idea de los silencios, de dejar respirar la imagen y un poco que el espectador quede, sobre todo que esté dentro de la historia. O sea, para mí es muy muy importante, es que le doy muchísima importancia a los silencios. Analizo los proyectos y creo que a veces inconscientemente me doy cuenta de que todos coinciden en la utilización de los silencios. Y Y yo, por ejemplo, desde Diario del Búnker o Zoc, sí es verdad que tienen un toque más thriller. Sí, creo que no llega a ser el Zoc, sí que puede llegar a ser thriller. Pero creo que siempre tiene ese toque naturalista que me gusta trabajar y que con los siguientes trabajos que ha habido después de Zoc, como que he llegado a desarrollar más, pero sí es verdad que haber dirigido y escrito Diario del Búnker y el Zoc me ha servido muchísimo para llegar a realizar los siguientes. No sé si te he respondido a la pregunta. Sí, sí. Como puedes ver, nos remontamos a 5 años atrás, bicheamos, que da gusto. Sí. ¿Hay alguna historia que hayas escrito que hayas desechado porque no te haya parecido que no tuviese salida, pero que sí que te haya aportado algo a nivel de luego escribir otra, o que hayas sentado a lo mejor alguna semilla o alguna idea? Sí. Bueno, muchísimo, hay muchísimos guiones desechados. De hecho, hubo un guión de largometraje que escribí hace 3 años, yo creo, que me ha servido mucho como inspiración para el guión de largo que desarrollé en el máster de guión este año en Tai. Creo que un poco conscientemente también, eso creo que es inevitable, a mucha gente le pasa que empiezas a escribir y te das cuenta de que esto es un refrito, que lo llaman algunos, de algo que ya has escrito antes, pero que bueno, que simplemente es una forma de llevarlo por otro camino y de darle otro objetivo, que a lo mejor es lo que le faltaba justamente a lo que ya habías desechado. Entonces, sobre todo el guión de largo que escribí hace 3 años, que me ha servido para el nuevo. Sí. Todo es un proceso, ¿no? Que se todo va sirve. Retroalimentando, sí. No hay que tirar nada, nunca. También has escrito y dirigido el mediometraje Disparo a un caballo oscuro. Sí. ¿En qué dirías que se diferencia dirigir o escribir un cortometraje de un mediometraje? Bueno, principalmente la duración, aunque sí es verdad que Dispara un caballo oscuro, que dura unos 40 minutos, es muy muy observacional. Entonces, a la hora de escribirlo, sí es verdad que el guión escrito en papel no ocupa tanto como puede ocupar el producto rodado. Se suele medir a minuto por página, en este caso era prácticamente la mitad si lo analizo ahora. Pero sobre todo el tiempo de rodaje, para tener todos los brutos, creo que llevo una semana entera rodar el mediometraje prácticamente todo el día, fue un rodaje de guerrilla. Y a la hora de escribir, sí es verdad que en extensión no llegó a ser más de... O sea, he llegado a escribir guiones de corto que duraban, o sea, que eran más largos que el guión de ese mediometraje, que también fue un proceso que quizás se fue creando sobre la marcha, entonces... Fue algo raro, no raro, diferente a lo que estaba acostumbrado, pero en cuanto a dinámica y en ese sentido, no, yo por lo menos no he notado tanta diferencia, simplemente los tiempos. Y cuando tú te sientas a escribir, ¿cómo lo haces? ¿De dónde te vienen las ideas? ¿Creas un personaje? ¿Creas la historia? ¿Cómo es tu proceso? Bueno, yo creo que algo que mucha gente coincidirá o bueno, que a mí me sirve mucho, es de tu propia vida. Siempre tienes que reflejar algo tanto en la trama como en los personajes. Yo me suelo basar mucho en fotografía y en personajes reales que he podido ver por la calle. Hay algunos trucos, bueno, trucos no, como ejercicios que nos han dicho alguna vez, que es, bueno, que yo he encontrado por ahí, que hay gente que graba conversaciones ajenas. Madre que mía. Luego le puede servir como inspiración. Yo nunca lo he hecho, pero madre también mía. Sirve mucho, que debería hacerlo más, no usar cascos en el metro y escuchar lo que pasa a tu alrededor. También es un poco cotilla, pero es... Bueno, es algo bueno, que... Sí. Pero no tiene esa connotación, realmente no lo estás haciendo por entrar en la vida de los demás a nivel personal, sino claro. Es como una fuente de inspiración. Sí, claro, en ese sentido sí, te sientes un poco mal porque estás con la oreja pegada. Pero sí, alguna vez sí que me ha servido mucho o oír una conversación en el metro o ver a alguien que quizás tiene algo peculiar o te llama la atención y quieres saber cuál será su historia o le creas una historia por todo lo que ves. y bueno, todo eso lo apuntas y luego te puede servir o no. Yo tengo una carpeta entera llena de cosas apuntadas o ideas de guión y una lista entera o frases o microrrelatos. Y a veces la música también me ayuda a inspirarme, sobre todo porque suelo escribir con música puesta, bandas sonoras o con letra no, solo música. Para que no se cuele. Claro, igual me distraigo. Bueno, también hay otro de tus cortometrajes, Raíces, que ha sido seleccionado en diversos festivales. ¿Nos puedes contar un poco de qué trata? Bueno, Raíces, que fue mi TFG de la carrera, cuenta la historia de Ernesto, que es un hombre que se ha dedicado toda su vida a la viña, prácticamente vive por y para ella. Pero su hija Sara pues le da la noticia de que realmente no quiere seguir con ese trabajo familiar, que quiere dedicarse a otra cosa. Entonces, un poco reflejar cómo muchas veces los círculos familiares o cercanos pueden influir mucho en tus decisiones, sobre todo en tus decisiones de futuro. Y además lo hemos contextualizado en las viñas, en La Rioja, que también creemos que en un aspecto rural muchas veces es mucho más difícil llegar a romper con esos lazos familiares. Al final tiene bastante inspiración de personas reales que se han visto en esa situación y la verdad es que estamos súper contentos. Sí que hay muchísima diferencia, por ejemplo, si lo comparas entre Manos Libres, el último cortometraje, y ese, en aspectos de género y tal. Creo que eso es, o sea, es guay ver esas dos diferencias y a mí me encanta ver cómo que soy capaz de llegar a escribir por un lado algo, un melodrama muy muy naturalista y luego poder enfrentarme a un cine como Manos Libres. Y bueno, con Raíces estamos súper contentos. De todavía sigue en distribución, entonces no se puede ver todavía, pero estamos muy contentos con el recorrido que está teniendo. Volvimos de Valencia al Festival de Cinema Jove con el premio de Televisión Española, La Aventura del Saber, y obtuve una residencia para poder estudiar trabajar una semana en Valencia en septiembre en un nuevo guión de cortometraje que ya estoy trabajando en él. Bueno, ¿nos puedes contar algo sobre eso? Has respondido más o menos a nuestras dos preguntas que teníamos aquí, que es A, ¿dónde se pueden ver tus cortos, los que se puedan ver? Y B, eso, ¿en qué estás trabajando ahora? ¿En qué te encuentras haciendo? Bueno, el Zoc y el mediometraje Dispara un caballo oscuro está disponible en mi página de Vimeo, Pablo Fuentes Fernández. Es que tengo página web, pero es que ahora mismo no me acuerdo. Creo que es pablofuentes.online. Lo pondremos en el blog. El blog estará bien. Cuando esto ya se suba al podcast, ahí ya estará bien. O sea, ahí se pueden ver todos mis trabajos, incluso trabajos de la universidad que he hecho en Thai, que me gusta mucho mostrarlos. Son diferentes. Algunos son videoarte o otro estilo de cortometraje. Y luego Raíces actualmente no está disponible todavía porque sigue en distribución. Y Manos Libres, por ejemplo, también está colgado en la página web y se puede ver en audiofuturestories.es. Perfecto. ¿Y futuro? Futuro. Bueno, estoy barajando diferentes proyectos y el guión que he dicho que he desarrollado en la residencia de Valencia me gustaría llevarlo adelante. Tengo una productora interesada y es un proyecto pequeñito, pero que tengo muchísimas ganas de poder contar esa historia y creo que es necesario contarla. Uy, nos dejas aquí con toda la intriga. Pequeñito pero matón. Efectivamente. ¿Eso será un largo? No, es un corto. Vale. Un corto muy corto. Vale. Pero intenso. Pequeño pero intenso, corto pero intenso. A ver, opinión poco popular igual, pero yo últimamente lo que has dicho del mediometraje, por ejemplo 40 minutos, 50, a mí es que eso... Me encantaría verlo, porque últimamente las películas duran como lo que antiguamente decías que era El Señor de los Anillos, que solamente había una. Pero últimamente es que parecen, todas son larguísimas. Se me hacen muy largas. Sí. Entonces yo cada vez que veo algo de un corto, digo, sí, quiero más de esto. Bueno, yo creo que ahora está volviendo mucho, o sea, está gustando mucho el cortometraje y proyectos audiovisuales más cortos. Yo creo que porque las nuevas generaciones están más, bueno, ni que yo fuera muy mayor, pero están más acostumbradas a la inmediatez. Yo creo que con las nuevas tecnologías se busca algo más rápido y más, bueno, también con TikTok y todas las cosas nuevas de 15 minutos. Bueno, cuando nosotros éramos más pequeños también había Vine y estas cosas que duraban 6 segundos. Y tal, yo creo que poco a poco se ha ido adaptando y hay películas que quizás simplemente viendo la duración hay gente a la que puede crear rechazo por estar acostumbrada a una dinámica más rápida. Yo creo que ahora mismo estamos pasando por un momento de cine bueno en muchos sentidos, sobre todo en películas. Y bueno, a veces da un poco de rabia que haya gente que se las pueda perder por ver la duración y que no la apetezca. Bueno, yo soy de la misma quinta que vosotros, yo creo, pero la verdad es que sí, últimamente los cortos y los me tiran mucho más, que bien por ti, la verdad, porque eso me voy a ver todo lo que has hecho tú. Bueno, cuando saque la película espero que la vea. Hablaremos. Sí, pero bueno, a mí me da un poco de pena también, o sea, como que la existencia de distintos formatos es interesante, pero que al final, si la sociedad nos está empujando a dejar atrás otras cosas por esta sociedad de la inmediatez, ¿no? Como que a lo mejor hay que reivindicar también ese lugar de, ¿no? De también hay que dedicar un tiempo a sentarse y ver una película de 2 horas o de lo que dure. Sí, pero también con esa inmediatez de la que estamos hablando, por ejemplo, creo que también se debe mucho a los cortes de edición, ¿no? Que cuanto más cortes hay, más mantienes la atención. Y hay veces que me falla un poco en cuanto a la historia. Es como, ¿qué me estás contando? Porque veo que pasan muchas cosas a nivel visual, pero que no me estás contando lo suficiente como para llegar a las 2 horas, sino que me lo estás arrastrando. Pablo, te está metiendo presión para ver cómo va a ser tu película. No, coincido en ese sentido, porque sí es verdad que hay una parte de la industria que apoya más lo visual y la explosión del acontecimiento que lo que se está contando, la trama en sí y el guión. Bueno, es que hay muchísimas, hay mucha parte de la industria de, bueno, de ciencia ficción en concreto, no vamos a entrar a mencionar, pero sí es verdad que, bueno, es otro cine, no, tampoco lo descarto, simplemente es otro, pero sí es verdad que quizás hace que peligre el rechazo al otro tipo de cine, quizás más auténtico desde mi punto de vista, y que puede peligrar en un futuro, desgraciadamente. A ver, yo voy a decir que el mundo no necesita otra película de Transformers. Yo ahí lo dejo. Yo también lo pienso. Sin más. Bueno, y para cerrar un poco la entrevista, lo hacemos con una pregunta un poco controvertida. Sí. Bueno, tampoco tanto, pero bueno, hemos comentado que vienes de una escuela reconocida como esta ahí. ¿Crees que a la hora de tener posibilidades de salir adelante en este mundo determina mucho lo público frente a lo privado? Si vienes de un sitio reconocido o no, si te abre puertas, te abre caminos. Pregunta interesante. A ver, yo creo que puede influir y puede que no. O sea, no. Yo creo que sí es verdad que la TAI en concreto es una escuela reconocida y bueno, simplemente pues sí que te puede apoyar o empujarte un poco. Pero yo creo que si no pones de tu parte, si no trabajas, es que no te sirve para nada. O sea, tienes que trabajar muy duro, vengas de donde vengas, y hacerte ver y hacerte, bueno, sí, sonar, mostrar el trabajo que quieres desempeñar en un futuro. Y bueno, yo realmente sí que creo bastante en la suerte, realmente, pero la suerte no viene si no es empujada por un esfuerzo propio. O sea, esa es como, siempre pienso en esa idea, soy muy fiel a ella. Y bueno, la TAI sí que puede darte oportunidades, o sobre todo de conocer gente, pero no tiene por qué determinar tu carrera. Sangre, sudor y lágrimas, gente. Aquí claro. Hay que trabajárselo. Desde luego, desde luego. Es que no hay que parar y sobre todo tener paciencia. Pues muchas gracias, Pablo, por haber respondido a todo este interrogatorio. Gracias a vosotras. Llegó el momento de la pausa. En ella podéis aprovechar el tiempo en perderlo. Una de las mejores maneras de aprovecharlo. Muy indicada contra el estrés y depresiones causadas por la ansiedad laboral. Tras la publicidad y promociones, en unos minutos. Bueno, pues a ver. Lo español frente a lo extranjero, una vez más. Ya que estamos aquí con Pablo, vamos a aprovechar un poco para hablar y dar nuestras opiniones, que todo el mundo, desgraciadamente, tenemos una, tenemos que decirlo. Y bueno, vamos a hablar de eso, de si esta película no fuese española, hubiese tenido más puertas abiertas, hubiese tenido más éxito en el mundo. Así, a bote pronto, ¿qué pensamos? Tú primero, Pablo, que eres el invitado. O sea, en general. En general. Que si películas de cine español se hubieran estrenado en otro país, hubieran tenido más éxito. Hombre, depende un poco de la película, porque sí es verdad que hay películas que hablan un poco del costumbrismo español y no sé hasta qué punto... O sea, porque es en cuanto a que lo haya realizado alguien de fuera. O sea, creo que sé por dónde vas, porque dices que es como difícil empatizar con algo que sea muy español. No, que es difícil reflejar un ambiente español si no es español, quizás. Como, sí. Como lo mismo que si nosotros fuéramos a reflejar algo de otro país. Sí, también es... Pero, por ejemplo, yo si veo una película americana, es como que me lo trago muy fácilmente. Yo nunca he estado en un colegio con taquillas y con una cancha de baloncesto. Y sin embargo, es una narrativa que tú a mí me cuentas y yo te la acepto. Te digo, vale, no es mi realidad, pero es una realidad que existe. Sin embargo, yo creo que una persona americana... no concibe a lo mejor un instituto de España, dice, pero esto qué es, ¿no? O sea, podría aceptarlo como yo acepto su high school musical. Exacto. Yo creo que no, pero también porque en Estados Unidos, a lo mejor en otros países, no han llegado a consumir tanto cine español como nosotros hemos consumido cine estadounidense o europeo en general. Entonces nosotros estamos acostumbrados a unos códigos que ya no nos sobresalta, pero si ellos tuviesen que ver un contexto español, sí que les puede llamar muchísimo la atención. Si es verdad que, por ejemplo, aunque nosotros estamos acostumbrados, o sea, no acostumbrados, quiero decir que quizás el paisaje o aspectos de la cultura italiana rural se asemejan, si es verdad que sigue sorprendiendo, sigue chocando y sigue interesando. Entonces yo creo que se basa un poco en el consumo, o sea, de que nosotros desde pequeños prácticamente con pues High School Musical o cualquier canal hemos consumido americanadas desde bebés y ellos en cambio creo que no han llegado a consumir tanto, por lo menos, como nosotros del suyo. Está claro. Y, o sea, sin embargo, sin ir más lejos, nos hemos aquí hecho una chuleta, porque es muy curioso que hay algunas películas que han tenido mucho éxito fuera, pero que están basadas en películas o cortos españoles. O sea, que alguien lo vio y dijo, ostras, me gusta esto, yo quiero hacerlo para mí. Claro, su producto final, tienen otra financiación, tienen otros medios, hace boom, boom, boom. Como diría David Bisbal, y aquí qué buena referencia. Y aquí no hace eso. Por ejemplo, la película del Show de Truman, que todo el mundo conoce, con Jim Carrey, dirigida por Peter Weir, es del 98, pero en el 96 Jiménez Luna rodó un corto que se titula Te lo mereces, con Carlos Iglesias y Yola Berrocal, que eran bastante reconocidos en la época, y es exactamente el Show de Truman, pero en versión corto. La verdad es que desconozco ese cortometraje, me lo voy a apuntar, me lo voy a ver. Sí, a ver, esto se ha hecho varias veces. Se ha hecho incluso con películas directamente, de película a película, sin llegar a ser un corto, alargarlo hasta una película. A ver, es que es un dilema, porque... Sí, sí, sí. Dependiendo de cuánto llegue a parecerse, la línea entre el remake, la copia y el... ¿Cómo se dice? Y el... homenaje es muy fina. A ver, no he visto el cortometraje, pero... Es que los homenajes... Bueno, el cortometraje para cualquiera que le interese está entero en YouTube. Ah, pues y sí que se nota muchísimo, pues yo qué sé, la calidad de la imagen, por ejemplo. Que uh-huh. Son 2 años de diferencia lo que se llevan. Y el show de Truman lo puedes ver a día de hoy y no se te queda... Ha envejecido bien. Sí, ha envejecido bien. No se te queda raro. Sin embargo, esto... Yo diría que cuesta verlo hoy en día. Es una siendo sincera. Sí. Bueno, pero si el guión es bueno. También. Yo soy partidario sí. De que si el guión es bueno, el aspecto visual no tiene por qué ser tan pues bueno. Pues mira, si te parece bien, cuando lo veas, nos dices qué te ha parecido vale. Y lo escuchamos aquí en la radio, vale. En otro programa. Y aquí, bueno, lo que decían en uno de los artículos es que para la época, pues teniendo en cuenta que era un corto y no muy conocido, pues que no tenían nada que hacer realmente... diciendo, señalando, ¿no? Mm. Con el dedo. Claro, pero si te pones en el lugar de ellos, ¿no? Imagínate que tú, Pablo, haces un corto que no tiene ningún tipo de repercusión más allá de un círculo relativamente cercano uh-huh. Y de repente, 2 años después, el peliculón que más lo peta, dices, ostras, pero si es mi corto hecho película, ¿no? ¿Cómo te sentirías tú? A ver, depende, porque... Bueno, no sé. Es interesante. O sea, si de repente yo me encuentro que el año que viene hacen un largo de Manos Libres, vería hasta qué punto es legal, porque depende mucho, ¿dónde claro. ¿Dónde puedo exprimir? Claro, claro. Pues depende mucho de la propiedad intelectual o si es simplemente una idea. Las ideas no tienen registro. Depende de cómo te llegue a salpicar a ti luego. Porque sí es verdad que puede haber gente que llegue a hacer la comparación y llega a salpicarte negativamente a ti. Pero si no tiene ese resultado, a mí por lo menos tampoco me parecería mal si no llega a ser una copia robada. Sí, o sea, también supongo que si te dan créditos o no, porque al final lo que dicen de, bueno, cualquier tipo de noticia buena o mala, al final es como que te da bombo, ¿no? Cierto bombo, entonces hasta cierto punto, ¿no? Eso pasó en Kill Bill con Uma Thurman, que se hizo en el 2002. Quentin Tarantino más o menos se basó en La novia ensangrentada de Vicente Aranda, que es fantaterror. O sea, yo esto, por ejemplo, me he visto el tráiler de la película, bueno. Y digo, vale, o sea, a nivel... Yo eso no lo veo una copia, para mí, para a mi ver, gusto. Yo es que, a ver, Tarantino tiene unas referencias abismales sí. Y creo que Kill Bill en concreto, sobre todo se basa muchísimo de películas asiáticas, sobre todo de artes marciales. Sí, o sea, esto sobre todo. Yo creo la trama, esto lo dijo él en algún sitio, Quentin Tarantino. ¿Ah, sí? De bueno, la venganza, el efecto de la venganza, ¿no? Vale, pero luego este hombre. La sí, venganza es un recurso claro, de guión ya universal. Exacto, o sea, eso está sí ya. Lo veo más difícil. Luego, otro de los ejemplos también muy reconocidos en España, yo creo. Bueno, no sé las generaciones de Twitch si esto, la película de la cabina, si saben, han visto en algún momento algún fotograma o qué. ¿Del mediometraje? Sí, el de Antonio Mercero. Uh-huh. Fue súper famoso y luego hicieron la película de La última llamada con Colin Farrell y Katie Holmes en el 2002, que bueno, fue una película así de acción de wow, me quedo encerrado en una cabina, más o menos ahí sí. Por ahí van los tiros. A ver, si es verdad que La cabina en España fue un pelotazo espectacular y es que es brutal esa pieza. Es que una cabina con una llamada es que da mucho de sí, realmente. Son elementos que pueden abrir tramas diferentes. Por lo que sé, o sea, yo creo que de trama no se parecen en nada. En sí. Está, o sea, yo sobre creo todo que la sí. Crítica social que hace la bueno, cabina sí. Es abismal. O sea, es que la cabina sale un poco... es que rompe muchísimo la naturalidad y al final es, no sé, es inverosímil en cierto sentido por apoyar esa crítica social. Y la última llamada, perdón, se llamaba, ¿verdad? Sí. Creo que sí que es más de acción y más una trama real, sin llegar a apoyar esa crítica social tan, tan, tan clara como es en La Cabina. O sea, han cogido el elemento de La Cabina con La Llamada, prácticamente. O sea, vosotros, por ejemplo, ¿cuál os llama más la atención como trama? La Cabina. Sí, ¿no? Sí. Es que como trama sí, o sea, tiene mucha más chicha. Te está contando a nivel... Pero yo creo que también porque somos de aquí. ¿Tú crees? Es sí. Que esa es la cuestión. Decir, si alguien, pues esta fue una producción americana, si alguien en América hubiese visto La Cabina, a lo mejor no la versión española, pero si hubiesen hecho ese mismo contenido, ¿no hubiese sido una mucho mejor película que la que hicieron con La Última Llamada, por ejemplo? También hay que tener en cuenta que una la hicieron en el 72 y otra en el 2002. Es que yo creo que también es interesante La Cabina por lo que pasa alrededor y cómo se refleja la sociedad española alrededor. Creo que es muy característica, es en parte humorística, bueno, en parte bastante humorística. Y quizás si se llevas a Estados Unidos tendrías que dibujar la sociedad diferente y al final tiene un resultado diferente. Entonces... yo creo que La Cabina sobre todo funciona en España por vernos reflejados ahí, sobre todo. O sea, que tú ahí, la opinión es, La Cabina es española. La Cabina es española. Uh-huh. Vale. Es que es una crítica social a España muy fuerte. Y la gente que intenta sacarle de La Cabina y tal, es que yo creo que es español. Sobre todo. Bueno, La Cabina también se puede ver en internet para todo el mundo, sí, que esté. Hoy hay muchos deberes. Sí, para todo el que quiera revisionarla. Una obra maestra. Ahí queda. Esto ha sido todo desde Venecia en este verano decidido a terminar de forma y modos terribles. La escuela rusa secuestrada por rebeldes chechenos y el posterior y chapucero asalto del comandante Putin y sus hombres es algo que nos ha dejado sobrecogidos. La población mundial aumenta y el número de víctimas se multiplica de forma escalofriante y aterradora. Es posible que estemos asistiendo a la inauguración de una nueva terminal del terrorismo, los niños. Mientras los cineastas, algunos, siguen pensando en la trascendencia de sus trabajos, algo ridículo propio de egos empobrecidos. Y el presidente del país más poderoso y candidato a seguir siéndolo nos habla de un mundo más seguro. Habría que preguntarle que para quién. Nada más desde Venecia, capital de esto del cine, hasta pasado mañana sábado. Bueno, gracias Pablo por estar con nosotras esta tarde. Muchísimas gracias a vosotras. Y nos vamos a despedir con un fragmento de Tengo un nombre de Chanel Miller. Os recordamos que podéis enviarnos vuestros textos a mentescorrientes@gmail.com. Uno por uno fueron perdiendo su poder y derrumbándose, y cuando el polvo se asentó, miré a mi alrededor para ver quién quedaba. Solo Emily Doe. Yo sobreviví porque no perdí mi delicadeza, porque escuché, porque escribí, porque me acurruqué cerca de mi verdad para protegerla como si fuera una débil llamita en mitad de una terrible tempestad. Mantén la cabeza bien alta cuando lleguen las lágrimas, cuando se burlen de ti, te insulten, te cuestionen, te amenacen y te digan que no eres nada, cuando tu cuerpo quede reducido a unos orificios. El viaje será mucho más largo de lo que imaginas y el trauma te encontrará una y otra vez. No acabes siendo igual que quien te hace daño. No pierdas la ternura cuando te hagas más fuerte. No luches para hacer daño, sino para mejorarlo todo. Lucha porque sabes que en esta vida mereces estar segura y ser feliz y libre. Lucha porque es tu vida. Cuando miro atrás, veo que todos los que dudaron de mí, me hicieron daño o casi me derrotaron, han desaparecido. Y que yo soy la única que queda en pie. Ha llegado el momento de sacudirme el polvo de encima y de continuar.